pena que me está matando. Estoy muy triste, ya no sé qué voy a hacer. Porque la mujer de mi amigo ayer me llamó y me dijo que a solas me quiere ver. Dice que está de mí enamorada y que no sabe lo que le pudo pasar. Corazón no miente, el deseo es tan fuerte que hasta se ha puesto a llorar. A un amigo se respeta, con el pecado no se engaña, tus cariños se le tienen. Un amigo es un hermano y aunque la otra sangre lleve, se lo quiere como tal. Que me duele del alma, ya no iré más a su casa, porque me dará vergüenza hacer cenizas desde allá. Más tranquilo, vale. Dice que está Germán. Dice que está de mí enamorada, que no sabe lo que le pudo pasar y que su corazón no miente. El deseo que es tan fuerte que hasta se ha puesto a llorar. A un amigo se respeta, un amigo no se engaña, los cariños se detienen. Un amigo es un hermano y aunque otra sangre lleve, se lo quiere como tal. Y aunque me duela en el alma, ya no iré más a su casa, porque me dará vergüenza hacer cenizas de esa llama. Más prefiero alejarme de la terrible mascarada, aunque pierda su amistad. Se respeta, un amigo no se engaña, los cariños se le tienen. Un amigo es un hermano y aunque otra sangre lleve, se lo tiene como tal. Y aunque me duela en el alma, ya no iré más a su casa, porque me dará vergüenza hacer cenizas de esa llama. Más prefiero alejarme de terrible mascarada, aunque pierda su amistad. Prefiero alejarme de terrible mascarada, que pierda su amistad.